solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor. Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Dime si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime, es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Y siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime, es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, dime, dime. Aquí en mis brazos.